Buenos días y buenos días especial a la audiencia, ¿no? Pues son los que están siempre con ese oídito en este gran programa que vos tenés. Y bueno, nosotros somos trabajadores natos, ¿no? Porque realmente así no estudia para poder ser solidario, sino que tenés que despertar y volcar lo que vos querés para otra persona que están cohibidas o están separadas o están, como dice la Santa Madre Teresa, están fuera de del entorno. Entorno a nivel nacional. Lo que sí, yo te. ¿En Orlando es problemáticas sociales? ¿Te vas encontrando con problemas? Sí, hay mucha problemática, en definitiva, empezando por la niñez, ¿no es cierto? Porque muchas veces no es tener solamente el estómago lleno, sino que tener que tener un poquito para que vaya creciendo en la parte de cultural, ¿no es cierto? De la vida social, para proveerle de buena costumbre a la gente, porque muchas veces nosotros es salir, pero nuestra Santa Madre de Dios, y te digo para que si lo están escuchando varios, hay una gran palabra, una gran certeza que hoy lo puse al frente de mi Facebook, es donde dice nuestra Santa Madre de Dios, que muchas veces nosotros, una vez que le preguntaron a Madre Teresa por los políticos, ¿no? Y dice, de los políticos nada, porque escuchando un político, se me murieron dos mendigos. Uh-huh. Otra, que hay una diferencia en la persona entre el político y que es solidario. El político lo hace algo por algo. El solidario para alguien. Uh-huh. Entonces, diferencia. Entonces, por lo tanto, muchas veces que cree tener la mija, ¿no es cierto? También, realmente lo haga como corresponde, porque muchas veces, y digo, lo comprobamos nosotros, las personas, ¿cómo? De cuando estuvo hablando del presidente. Presidente fue a ofrecer tatidero para atribuir al Papa. El Papa dijo, salió de torcillo y al director había hecho cuenta de sacando de las arcas de ese pueblo. Y bueno, esa es la gran diferencia que nosotros hoy tenemos como humildes, ¿no es cierto? Que vivimos dentro de nuestro propio territorio, de la humildad, o nuestro barrio, ¿no es cierto? Que realmente por ahí no es necesario discriminar a la ciudad, ¿no es cierto? Porque por algo lo tienen, por algo tienen algo, ¿no? Muchas veces estamos nosotros viendo la parte interior, miramos, ¿no es cierto? Como operador terapéutico nos paramos y miramos las personas de la vista, la vestimenta, todo lo que refiere a ese gran auge que nosotros tenemos por esas personas. Sí, la necesidad crece, sí, la necesidad está invadiendo en todos los lugares por esta gran pandemia, ¿no? Que realmente. Esto, igualmente, Orlando, esto hay que decirlo, esto como lo que lo agrava. Ya teníamos una problemática. Vos venís trabajando hace años con esto. Es como que se incentivó este escenario, ¿no? Porque sí. Hay falta de la economía popular, la economía. Social está afectada. El que hacía una torta frita para vender hoy no tiene quien le compre. Esto es una cadena que va impactando negativamente. Exactamente. Nosotros, yo te digo, si queremos profundizar con una palabra, ya bastaría. Esto va en crecimiento. Uh-huh. Más pobre, más necesidades, más y más y más y más. Por eso muchas veces nosotros queremos aliviar un poquito con esta gran misión que estamos llevando ahora, que es ir preguntando, ir pidiéndole a la gente solidaria, ¿no es cierto?, de que realmente tiene algo, lo puede ofrecer, por ejemplo, pullover, cosas por el tema del gran frío, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos salido por otros medios y te agradezco este medio también para que a quien que lo está escuchando lo puede traer acá a la radio, ¿no es cierto? Perfecto. Algunas donaciones, una bolsita, lo que quieran, porque nosotros en definitiva tenemos barrio, así que vamos caminando y vamos viendo la necesidad, y entre el equipo que tenemos, la asociación que tenemos con personalidad jurídica y todo lo demás, porque realmente eso es lo que nos está separando un poquito de algunas otras gente de buena voluntad que no cabe. Claro, pero acá, ¿cierto? Acá hay una asociación civil reglamentada, escrita y todo. Perfecto. Que siempre nos pidieron eso y bueno, nosotros luchamos y bueno, ya está. Eso muchas veces da confianza. Da confianza porque realmente, bueno, que ya han venido gente que tiene que está insertada con esa gran caudal de dinero, con cosas que tienen, ¿no? Ellos, y bueno, ellos se sacan ese gran pesar que tienen de no ser solidarios. Entonces, uh-huh, se despiertan con esta actitud de poder venir y bueno, y donarla. La pueden, lo pueden traer acá al canal, perfecto, ¿no es cierto? Sí, esa o si no, al hablar por teléfono, al 154-162-594, uh-huh, o las vamos a estar recepcionando en el Tuizangó 2970. Uh-huh. Después el grupo nos reunimos, seleccionamos la ropa para los niños, los chiquitos, lo que sea, y la vamos a traer. Una separación. Uh-huh. Porque realmente es un plan de organización, porque por ahí algunos te dan algo, lo pasan las bolsitas, la pasan como vienen, algunos realmente, como dice Santa Madre Teresa, dice, data que te duela, pero ese el dolor, ¿sabe cuál es el dolor? Para mí, mover, es dar el tiempo para uh-huh, ver a otra persona también. Uh-huh. Por ahí, bueno, qué sé yo, te saca de... compraría cosas para donar, bueno, no importa, pero es la acción de cada persona. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, eso lo hacemos nosotros, lo están haciendo muchas personas de buena voluntad, y bueno, y la radio lo está haciendo por intermedio, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también yo veo que es una parte solidaria tener un espacio para nosotros, los que somos luchadores en este tema, me considero con todo el grupo, uh-huh, y bueno, no sé. Sí, sí, seguro. Las puertas de la radio, obviamente, abiertas para donaciones de Orlando, o sea que si están escuchando la nota y querés colaborar, la traes acá, nosotros se la vamos a hacer llegar a Orlando, eso quédense tranquilo, ¿eh? Orlando, no quiero dejar resumido en cuestión del tiempo, ¿no? Para Orlando es para hablar largo y tendido, pero en función del tiempo, ¿cómo está el tema del trabajo preventivo que hace con respecto a los consumos, al tema de las acciones, si querés llamarlo de alguna manera? El otro día hablábamos y nos sorprendía que se han bajado las edades y que causa ciertos grados de alarma. ¿Cómo estás trabajando con eso? Bueno, ese es un tema ya que venimos trabajando hace mucho, mucho tiempo. Se avanza, retrocede. Por ahí muchas veces yo le pido encarecidamente que si vos tenés madre en tu hogar, algo, alguna situación que más o menos emerja, ¿no es cierto?, de esta situación, que lo vea tu hijo que se esconde, que bueno, que después se te empiezan a desaparecer las cosas y otras cosas más. Lo que sí, trata de no sulfurarte, de no decir explotar, porque realmente uno con nervio, con rabia no solucionas nada, sino que podés tratar de conversar, hablar y después recurrir a los lugares. Por ejemplo, tenemos el Consejo de Prevención, uh-huh, de Adicciones, que lo maneja la municipalidad, uh-huh, por intermedio Cano, hay, uh-huh, otras personas más, o nosotros mismos trabajamos en red también, uh-huh, nuestra asociación trabajamos en red, y bueno, y podemos derivar, también podemos dar algunas charlas, ¿no es cierto?, de prevención de adicciones, pero este tema está siendo cada vez más, porque muchas veces la solución no está sobre decir, bueno, me tomo algo, me fumo algo para calmar lo que porque eso es cubrir lo que vos necesitás. Uh-huh. Y muchas veces lo que vos necesitás es porque la falta de experiencia y capacidad, directamente te lo digo, de parte de la salud municipal, porque nos salen a los barrios o salen y ven directamente sobremanera, uh-huh, que si tienen o no tienen y salen. Pero la parte profunda es pararte y ver por qué ese pibe se está drogando, uh-huh, porque en unas veces uno va a una casa y mira que tal vez que está así perdido, y mirá si no tiene un baño, no tiene, sí, una cama, no tiene un lugar, violento. Es violento. Entonces se hace como una enfermedad familiar. Uh-huh. Entonces yo he tratado ayer casualmente, he hablado con una madre, y bueno, y te digo más, te da cosa porque por ahí las madres se desesperan, pero en el momento oportuno ellas no estuvieron presentes. Uh-huh. Pero bueno, vamos a recurrir a tratar de aflojar este tema, ¿no? Uh-huh. Pero que las autoridades de turno, que si hay algún problema de adicción, algún reiterativo, ¿no es cierto? Porque muchas veces esto son cosas que mejorás una semana, dos, y después volvés por el tema de la abstinencia, ¿no? Uh-huh. No marcarlo demasiado aquellas personas que, bueno, que sí son culpables, ellos son culpables porque se drogan un poquito por los otros. Porque por ahí hay momentos que las personas quieren cambiar. Y si justo le agarrás justo en ese momento que está queriendo cambiar, entonces todo eso, ese poquito de, claro, del puño de ella en contraproducente. Nosotros queremos, no queremos hacer que el ser humano es libre de hacer lo que él quiere, ¿no? Porque así, pero la libertad de él termina cuando empieza la tuya y la del otro, o directamente así, pero no se calma las grandes necesidades consumiendo, sino teniendo una justicia social verdadera, que muchas veces los políticos usan para ser solidario, la plata del pueblo, que total el del pueblo, que total te mando, te derivo, pero el del pueblo, pero de parte de ellos jamás. Entonces, si nosotros nos uniéramos... Sí, la falta de compromiso. Es falta de compromiso, pero el compromiso de ellos es no faltarlo a cobrar o pasar la tarjeta todos los fines de mes y te das cuenta. Me queda poquito tiempo, Orlando, sí, pero te quiero preguntar, ¿puede haber novedades con el tema de la producción de cannabis medicinal? Sé que te estás involucrando en eso, contanos un poquito, resumido, sé, es como primicia, obviamente esto va a avanzar y seguramente con Orlando vamos a hablar en el futuro, porque la idea es que hay proyectos atrás de todo esto, contanos un poquito. Sí, nosotros hemos chequeamos en el Facebook, ¿viste? Y entonces encontramos un anteproyecto de la concejal Guitar. Entonces nos acercamos, pedimos una audiencia. Bueno, hoy casualmente estuvimos conversando con el equipo que tengo y nos hemos encaminado junto con ella. Asimismo, nosotros ya tenemos más o menos organizado los proyectos, este proyectito hermoso, que es... Una, que la legislatura a nivel nacional y no queda sin ser también partícipe la provincia ni la municipalidad. Entonces hay muchas cositas que armar, pero en definitiva es que nosotros como concordiense queremos también hacer una producción, ¿no es cierto?, nata nuestra, para poder no seguir exportando, porque acá se está exportando esa clase de aceite, pero a nivel, según la ley de la salud, ya saben lo que produce el aceite de cannabis, las alivios, las cosas, las que contra... achica un poco las convulsiones y otra cosa más. Pero en el año 77 más o menos también se había trabajado algo, pero como estaba en el gobierno de facto, se la dijo que todo era droga, pero realmente ahora el aceite de cannabis está realmente... Entonces acá los participantes son varios y quieren hacer un consultivo para poder que participen todas las personas. Y nosotros, gracias a Dios, y no sé, la actividad que tenemos nosotros, estamos medio que somos los primeros invitados, ¿viste? Pero en definitiva, con nuestra asociación, con personalidad jurídica y todo lo demás, dentro de nuestro estatuto, nos facilita hacer esta clase de actividades. Seguro, y ser partícipe de un consejo consultivo. Y te digo, eso sería, después seguimos porque esto da para más. Y es re bueno, bueno. Incluye investigación, desarrollo, cultivo, producción. Es una cuestión que se va a ir avanzando con el tiempo. Orlando. El tema de los chicos, te iba a decir. Decime. Sí, hay un grupo de gurises que cantan música. Ah, me contaste, sí. La decime. Música como urbana. Y bueno, estamos bien organizados, bastante bien organizados. Y tenemos contacto con al nivel nacional, que es acá el Uruguay, en el cual nos están esperando ya para hacer ¿cómo se llama? La convivencia, ¿viste? Intercambio cultural y todo lo demás. Pero. Como por la pandemia y todo lo claro, eso se ve resentido. Y casualmente vamos a tener una reunión con el presidente de CTM y todas las otras cosas. Que también, Luis Benedetto. Exacto. Y también está, ¿no es cierto?, una expectativa de nombrar como padrino a un cantante de Concordia que está a nivel nacional. Pero esto es como primicia, porque realmente todavía está ahí. Pero que los gurises ya tienen los CD, hicieron los videos, todo en San Carlos, hicimos todas esas casas y cosas. Nosotros a todo lo que le podemos ayuda para la prevención o para directamente para saber en qué dónde estamos parados. Y bueno, de acá le mando saludos a Cánova, que nos está escuchando, ¿no? Que, a Gustavo que seguimos, Cánova, le mandamos seguimos saludos. Y seguimos, Cánova. Mirá que nos escucha. Sí, Cánova, sí, para adelante, como dijo nuestro ex intendente, que tengo que tener una charla con él porque se me está haciendo de las manos. Y bueno, qué sé yo, no sé, nos vemos muy pronto. Seguro, vamos a armar y lo que quieren traer un canto en vivo acá con los muchachos, te lo traigo, ¿verdad? Vamos a organizar, ¿verdad? vamos a organizar y vamos a traerlo a cantar en vivo. Gracias, Orlando, por la visita. Un placer tenerlo. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la música, a la última tanda, y nos va a quedar un bloquecito.